La vida es una falsía y yo cuanto más golpes me dé, más me apego a ella. La vida es una falsía El mundo es ancho y ajeno Justicia Justicia no hay en la tierra Justicia solo en el cielo Donde no hay ricos ni Por las sendas del martirio Mi alma rueda con delirio Es la causa que me obliga Decir adiós este mundo Herida en el alma y el corazón Ya me voy de la tierra Herida en el alma y el corazón Mi vida, mi vida querida En medio de dolor y de falsedades En mi vida, mi vida querida En medio de tantas injusticias ¡Oh! Dime, amor mío, a tierra lejana que me retiro Entre tantas injusticias, mi vida no puede sobrevivir